Hace poco estuve en Rosario y me fui por tierra, como quien dice. Entonces te la voy a hacer corta, ir y volver a mi casa lo antes posible. Y lo más rápido sería subirme a un avión en Córdoba, pero te lo digo en dos palabras. Imposible. Nuestra aerolínea de bandera ofrece para esta ruta vuelos cuya duración va de entre 4 a 12 horas y el costo promedio es de 90 lucas. Claro que todos y cada uno de los vuelos hacen escala en mi Buenos Aires, querido. Locura total. Cambio de planes. Mejor encaro la ruta 38, agarro por el camino del cuadrado que me deja en la circunvalación, y de ahí es todo autopista hasta Rosario. Tengo que llegar a la calle Virasoro 5606, esquina Teniente Añeta. Sigo por Avenida Pellegrini hasta Teniente Añeta, o sea, Avenida Pellegrini 5700. Doblo por Teniente Añeta a la izquierda y voy por... Estoy mirando las fotografías de esa cosa maravillosa que nos depara el destino con un internete. Bueno, que vas viendo la calle, bolú. Es impresionante eso. Bueno, justo ahí en la esquina aparece Virasoro, contramano para la izquierda. La radio está ahí en la esquina. Estaciono en el pastito de enfrente. Me fijo que no quede tapando el portón del baldío y cruzo a la radio. Ahí está Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Claudio De Luca, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va, Claudio? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo? En esta mañana despejada de la ciudad de Rosario. Me dijeron que sos o parte o fundador de Aire Libre Radio Comunitaria. Miembro fundador de esta casa. Bueno, desde hace... No es solamente la radio comunitaria, es también desde hace ya muchos años, varias décadas, sí, también la Biblioteca Popular Cachilo. Ah, bueno. ¿Quién fue Cachilo? Cachilo, el poeta de los muros de la ciudad, sí, como recordarás, allá por los 80, sí, era un empleado de comercio que un día se cansó de la vida y sí, decidió empezar a girar por la zona del macrocentro y a veces el centro también, pidiendo colaboraciones, ayudas, pidiendo crayones, pidiendo lápices, pidiendo papeles, sí, y se ponía a intervenir paredes, a generar algunos dispositivos móviles y hacer bellezas por toda la ciudad. Qué maravilla. Bueno, y la biblioteca lleva su nombre o su apelativo. Así es. Bueno. Y contame cómo es la radio. Yo la veo un poquitito el frente, ¿no? Nada más, pero contame cómo es la radio por dentro. Bueno, el espacio que vos ves en las fotos, en internet, toda esa casa es nuestra, donde funciona también la biblioteca. Sí. En la parte de arriba está el estudio, una sala de operación, también estudio de grabación, ajá, producción. Ajá. Y la radio lleva 34 años ya. Ah, bueno, y si fuiste un miembro fundador, vos ya no te cocinás de un hervor. No, para nada. Para nada. ¿Y qué laburo haces hoy en día en la radio? Bueno, en la radio estoy conduciendo los sábados. Competimos en horario, a pesar de que tu programa en la nuestra sale los domingos a la noche. Ah, mira que... Sí. Nosotros, yo hago el programa Señales, ah, un programa, una revista periodística, sí, que sale todos los sábados desde hace 26 años. Mira. Y desde hace 34, una bolsa de trabajo los domingos a la mañana. Ah, ¿qué es una bolsa de trabajo? Arrancó siendo el espacio donde leíamos los clasificados que se publicaban en aquel momento, sobre todo en muchos diarios de Buenos Aires y también en la capital, que publicaba menos avisos. Eso, claro. Avisos clasificados de todo tipo, más los pedidos de trabajo y otras cuestiones que van surgiendo. Sí. Y después con los tiempos fue cambiando, fue mutando. Claro. Con las crisis aparecieron, en vez de pedido de trabajo, la difusión de los espacios de trueque, sí, los espacios de intercambio, uh-huh, que nosotros también propiciábamos. Después algunas consultoras se animaban a llamarnos y a decirnos, pásenme este aviso, y con gusto y sin cargo lo pasábamos. Sí, sí. Y también mucha gente que está buscando, o busca personal, o busca laburo, y también encaminar algunos espacios que tienen que ver con una mínima capacitación de cómo construir un currículum vitae, cómo presentarse en una entrevista y otras cosas más. Uh-huh. Y esta radio, con esto que me estás contando, está todo el tiempo interactuando con el barrio, ¿no? Así es. Nacimos de muchas organizaciones barriales. Sí. Yo venía de una vecinal, después había otros que venían de la parroquia, de la escuela primaria, de los centros de salud, sí, de algunos sectores relacionados con la política, muy abiertos para todos los y organizaciones sociales, obviamente. Eso. ¿Es un barrio con necesidades ese? Muchas. Ajá. Muchas. Villa Urquiza es un barrio, si bien no tenemos tantas como otros, pero por ejemplo nuestra radio en su primer lugar, que fue la escuela Pablo Pizurno, sí, estaba a media cuadra de una zona de villas. Así que nuestro público primario, objetivo y más directo fue encontrarnos con ellos. Claro, y claro, ver qué cosas podíamos llegar a cambiar de cada uno de esos espacios. Ahora, debe resultar complicado convivir, bueno, una radio comunitaria con los, no sé si grandes, pero los multimedios rosarinos. Es complicado eso. Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Siempre fue complicado. Fue tan complicado que cuando nacimos, las tres radios sumaban en sus mensajes el pedido de ARPA, de la Asociación Radiodifusores Privados de la República Argentina, sí, de no consumir radiodifusión clandestina porque atentábamos contra la investidura presidencial. ¡Qué maravilla! Así como te lo cuento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, Y eso salía no solamente en las radios, salía también en la televisión. No solo lo recuerdo, sino que también conocí a alguno de esos sujetos. Sí, lo sufrí, es verdad. Bueno, ¿qué pasa con los narcos en el barrio ese? Mira, nosotros estamos en una situación bastante complicada a nivel ciudad. ¿Sí? Yo no me atrevería a llamarlos de esa manera porque me parece como que a veces le terminamos subiendo el precio. Ajá. Me parece que si hay alguno que uno pueda denominar con ese nombre, seguramente no vive en este barrio. Ajá, seguramente vive en alguna ciudad cercana, en algún barrio privado, o en alguno de los hermosos edificios que tiene Avenida Libertad o Puerto Norte. ¿Cómo los denominarías? Yo creo que hay de todo un poco. Hay tranzas, hay soldaditos, hay gente que está tratando de hacer su pequeño negocio, sí, y también con una disputa muy fuerte de los territorios. Eso es. Hay bandas que se terminan disputando territorios y muchas veces terminan por fuera de grandes estructuras. Acá las grandes estructuras no, digamos, casi que no están. Los principales jefes de todas esas estructuras están detenidos. Claro, claro. Entonces me parece que ahí hay otro tema como para hablar. Digo, no es privativo solamente de mi ciudad, de Rosario. Sí, lo sé. Es algo que lo vemos en el país. Sí, tenemos una situación muy complicada porque en esa disputa de territorios se cobran muchas vidas y eso es lo que uno más siente, y sobre todo vidas inocentes. Claro. Como la que pasó con Maxi el otro día, este chico de 11 años de Barrio Los Pumitas, perteneciente a la comunidad Cuom. ¿Vos pensás que hay una especie de ensañamiento de estos grandes medios de comunicación nacionales con Rosario? Es que para ellos creo que vende. Es más, mirá, el otro día estábamos en plena conferencia de prensa, había venido el ministro de la Nación, en Gendarmería, y un colega muy divertido de Buenos Aires hablaba con sus compañeros diciendo, bueno, estamos acá en Sinaloa, por ahora está todo tranquilo, y lo tomaba como un chiste. Ah. Y yo la verdad le decía, viendo el problema que motivó, que es la muerte de un pibe de 11 años, sí, que se arme toda esta movida, sí, no me parece chiste, fundamentalmente porque seguramente en Buenos Aires, en muchos lugares de Buenos Aires pasa lo mismo, sí, señor, pero yo no me entero. Claro, claro. Pero de Rosario cualquier cosa que pase, explota y puede decirse. Sí, de muchas maneras, se puede exagerar, se puede hacer mucho circo, lo hemos tenido, con Amalia Granata hace muy poco, aquí en uno de los barrios, y otros también que vienen a hacer circo, simplemente eso. Claro. No a buscar realmente la información, a ver qué está haciendo, qué nos falta, qué pasa con la justicia federal, que todavía no está actuando como debería, y otras instituciones del Estado. ¿Crees que hay una salida, una solución para esto? Yo soy optimista, me parece que siempre hay una salida. El tema es que todos se pongan de acuerdo y haya un pacto de no agresión, de no tirarse culpas de lo que hiciste y lo que no hiciste, y de ver de qué manera vamos cambiando todo esto. Ahí está. Vos conoces muy bien la ciudad, sabés la gran cantidad, tenemos casi 200.000 personas viviendo, malviviendo en barrios. Sí. Y acá, por ejemplo, el tema de barrios populares avanza muy lento, demasiado lento, y hay enormes necesidades en muchos de esos barrios. Necesidades que no están siendo atendidas como debería por los gobiernos. Claro. También ha llevado que la pandemia y muchas otras razones, los estados se hayan retirado de esos barrios. Sí. Y dejaron el territorio libre para aquellos que seguramente no quieren a un estado presente. Claro, claro, sí, quieren sí, mandar sí, ellos. Sí, sí. Bueno, el sitio, el sitio se notan y preocupan. El sitio que no ocupa el Estado lo ocupan otros. Claro. Con sus negocios. Así es. Y poniéndome un poquitito del otro lado, ¿hay algún código entre estos tipos que hacen este negocio y el barrio en sí? Es decir, ¿estos tipos a veces aportan cosas al barrio como para comprárselos? Bueno, mira, simplemente te cito un ejemplo que lo contaba Carlos Delfrade, que vos lo conocés, periodista y también ahora diputado provincial. Carlos contaba que en uno de los barrios, en Las Flores, gran parte de las necesidades que tenían los pibes y pibas de los barrios, como fiestas, encuentros y todo eso, eran bancados por ellos. Claro, claro. Entonces, bueno, no había un Estado presente, están ellos eso presentes y son los lugares donde terminan captando soldaditos y otras necesidades que tienen ellos. Vuelvo a Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. ¿Cómo ingresa un mango ahí para mantener la radio? ¿Dónde hay un mango, viejo? Viejo, bueno, digamos, por un lado, uno tiene que reconocer que hay una ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene sus años, que a pesar de los golpes que ha recibido, mínimamente algunas cosas se mantienen, y entre ellas están los FOMECA, fondos que sirven para estimular y también para el desarrollo de muchos programas. Sí. Bueno, esto nos ha permitido tener alguna programación mucho más abierta. Claro. Y después hay algunos, en mi caso, yo no cobro un mango hace 34 años, pero bueno, uno le pone mucha pasión y laburo a eso. Claro. Y trata de llevar adelante todo lo que puede. Sí, y la pauta. Y creo que también no hay mucha publicidad parte de la parte privada, claro. Pero aparece alguna publicidad así de los estados que en los últimos años, digamos, creció bastante. Ah, bueno. No lo que uno querría, obviamente. Claro, claro. Nuestra pauta anual seguramente se puede computar con unos cuantos segundos de televisión de cualquier estado. Sí, seguro. Claudio De Luca, bueno, gracias por este ratito, esta pinturita de ese lugar de Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Te mando un abrazo grande. Ojalá pueda alguna vez pasar por ahí y conocer la radio. Dale, dale. Bueno. Ha sido un gusto haber estado con vos. y te recuerdo aquellas viejas épocas de la 8. Sí. Con vos he descubierto cómo era la radio una vez cuando estabas en la Galería Rosario. Sí. Haciendo el programa en vivo una mañana, y yo dije, miércoles, esto es lo que quiero. Qué maravilla, qué maravilla. Así que eso, soy un poco el culpable de todo esto. Gracias. Bueno, abrazo grandote, Claudio. Abrazo. Chau. Bueno, lo escuchaste a Claudio De Luca, periodista, miembro fundador de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.